Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el finde? Porque estamos grabando en finde. Bien, muy bien. Sí. Muy relajado. ¿Y tú? Sí. Hombre, pues fíjate, es un poco off-topiqueando un poco pues de pintura de casa, o sea que imagínate, espectacular. Tengo unas ganas de volver a empezar a trabajar para descansar un poco. Normal. Sí, son follones increíbles dentro de una casa, pero bueno, bien, dejamos que no es el tema de hoy. El tema de hoy es uno muy bonito, porque yo he visto verdaderas barbaridades en ese sentido, que no es otra del aumento de la durabilidad de los equipos con GNU Linux. Seguro que tú también has podido comprobar verdaderos artefactos antidiluvianos funcionando con una distribución ligerita de 32 bits y todo esto, ¿no? Sí. Vale, pues mira, te voy a poner unos ejemplos sobre todo en lo que yo más conozco, que es el entorno industrial. Equipos con 512 megas de RAM, con discos duros de 20 gigas, funcionando desde hace un montón de años, pero además no te creas tú que funcionando con Ubuntu, por ejemplo, ¿eh? No te creas tú que nos vamos a Puppy Linux, ni distribuciones minimal de estas que están hechas para trabajar en entornos de muy bajos recursos. Sí. Estamos hablando de una distro completamente funcional en todo, vamos. Y funcionando bien, sin problemas, ¿eh? Gestionando la RAM fantásticamente bien. O sea, oye, sorprendente. Tú seguro que tienes algún ejemplo por ahí, ¿no? No, yo así, a ver, aparte de lo que se ha puesto ahora de moda, que es el tema de la Raspberry y todas estas cosas. Sí, claro. Yo hace tiempo que no... Bueno, a ver, tengo algún equipo de estos que tiene pues un giga de RAM y es un 32 bits, sí. Pero bueno. Pero... Sí, mira, sí, yo tengo un Atom, te voy a decir, el HPS que seguro que me has visto por ahí alguna vez, es un Atom N270 con un giga de RAM. Sí, yo creo que tengo lo mismo, pero en Asus, creo que... Sí, es que es el mismo aparato, Asus, Acer, HP y no sé qué otro fabricante, sí. Hacían el mismo aparato, abarataron costes ahí de una manera brutal y lo comercializaron, pero además con la misma pinta, que solo cambia el logo del fabricante. Sí. Y oye, yo con este equipo he estado haciendo edición de vídeo sencilla, eso sí, porque es evidente que no puedes cargarlo demasiado. ¿Y sabes cómo le he dado una nueva vida? Pues retiré del PC de escritorio un disco de 64 gigas, un SSD, sí, ¿vale? Que lo tenía para operativo y arranque. Pero al poner un SSD de 500 GB, pues lo he puesto todo en ese disco. Y no te puedes imaginar el cambio a mejor, si ya iba bien, porque iba fantásticamente bien, el cambio a mucho mejor que ha dado. Eso sí, 64 GB, pero bueno, en estos equipos no almacenas excesiva porquería, por así decirlo. Sí, yo también hice un invento de esos. Yo creo que venía con un giga de RAM y le puse dos. Sí. Y también le cambié el disco duro el disco duro ese que llevaban a un SSD, pues no sé si era de 120 o una cosa así. Sí. Pero claro, es que la diferencia es espectacular. Sí. Y yo lo tengo corriendo Ubuntu Mate. Con Mate, sí. Lo que pasa es que Mate ocupa un poquito más que el Ubuntu, pero lo veo también más polivalente, lo veo más homogéneo. El Ubuntu se queda un poco cojo en algunas cosillas, ¿sabes? A ver, yo es que al final, como corre todo librería GTK, pues cualquier cosa que esté desarrollando para un escritorio o como vaya para el otro, y lo puedes correr, los complementos de Nautilus funcionan en caja y en Nemo, pues me voy pasando unas cosas a otras y al final funciona perfectamente. Sí. Esa es la ventaja. Además, fíjate, este equipo, hombre, yo no sé qué tiempo tendrá, pero esto ya se irá para los 8 años, Seguro. Estamos hablando de un netbook de los de la vieja escuela, gorditos, con buena batería, que es espectacular, y encima con el SSD aún dura más. Sí. Y estamos hablando de 10, pues es que igual estamos hablando de 10 años, ¿eh? Pues seguramente. Yo no sé dónde lo tengo, tío. Lo tenía por aquí. No sé. Como es tan pequeñito, lo tendrás archivado, bro, como si fuera un libro por algún lado. Pues casi. ¿Qué estás buscándolo? Así. A ver. Que voy a Esto es el cogerlo. directo, señoras y señores. Lo voy a coger, sí. Es un hacer, un hacer. Un hacer, vale, sí, es el mismo. Es el mismo. Ah, joder, tío, sí. Además, he escrito varios artículos sobre el Aspiri One. Es A claro, ver. A ver. claro. Y eso tiene que estar seguro que. A ver si nos pone la fecha, hombre. Ya por curiosidad. Ah, vale. Bueno, a mí me lo regalaron, las cosas como son. Sí. Me lo regalaron y era de estos que salían en la FNAC o una cosa así. Ajá, sí. Bueno, este cuando lo compramos, porque lo compré para mi chiquilla, que estaba empezando, bueno, estaba pues con los estudios de ESO y todo eso, y valga la redundancia, y ya era viejo, pero era suficiente para escribir y, o sea, seguir hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Además que el sonido es espectacular, lleva un procesador de bits audio. O sea, que es un aparatito que hoy por hoy a mí me está dando un juego. Y fíjate, un portátil de hace 10 años con la misma batería, ¿eh? Sí. Sea, que no es malo, no es un mal aparato, ni mucho menos. Yo le cambié la batería, pero porque le puse una batería, esta creo que era, no sé si eran de 3 celdas y le puse una de 6 o de 6 y le puse de 9, no me acuerdo. Sí. Con aquello de no llevarme ni el cargador ni nada a ningún sitio. Sí, y no te lo llevabas, ¿eh? Y te aguantaba No, o sea. perfectamente. Sí, no, no, la verdad es que funciona de categoría, ¿eh? Es un equipo. Mira, lo único que echo en falta, yo creo que lo que se echa en falta en la mayoría de equipos más veteranos, que es resolución de pantalla. Ahí sí que noto, porque ese 800x600, Ah, ya, no, o claro. 1024, no recuerdo, pero 1024x600 será, ¿eh? 1024. Sí. Ahí siempre le he echado yo un poquito en falta porque todo lo que abres, pues las barras de herramientas se te comen el escritorio, pero bueno. Claro. Pero Lo fíjate. que pasa es que este es de 32 bits. Sí, claro, y Sí. este. Claro. El problema que tendrá es que dentro de nada ya se ha acabado. Se nos acaba la. Sí, y además, fíjate, yo más aún, porque tú tienes Mate, pero yo lo estoy haciendo funcionar con Lubuntu, con LXDE, y han dicho ya que descontinúa. Es una cosa que no voy a entender jamás. O sea, una distribución hecha para ser ligera y abandona los 32 bits. Ya, pero hombre, a ver, yo también lo entiendo, tío. Al final son 10 años, ¿no? Sí. Y yo qué sé, 10 años y al final, o sea, lo entiendo en el sentido de que es mantener algo o mantener, sí, mantener un software para muy, muy, muy pocos equipos. Ostras, ya, ¿Sabes? pero es que el XD, en concreto, si le quitas esa gracia, que es que se mueve perfectamente en entornos, en equipos para entornos muy, muy limitados y todo esto, pues es que al Ya. final pasa a ser una distro más. ¿Qué gracia tiene el Ah. XD sobre otra? Ya. ¿Me entiendes Pues lo que te quiero sí, sí, decir? sí, sí. Pierde su mercado, pierde su hueco en el universo Genio Hombre, Linux. a ver, yo qué sé, a ver, a lo mejor para una Raspberry funciona bien. Que yo, un mate en una Raspberry se arrastra. Que seguro que dentro de unos años. La Raspberry tiene 4, 5, 10 gigas de RAM. Seguro, pero bueno, que te quiero decir que yo ahora mismo la experiencia que tengo es que se arrastre y seguro que con un Lubuntu funciona a las mil maravillas. ¿Tú tienes una Raspberry? Sí, yo tengo una. Ah, yo es que es una de las cosas que quiero echarle el diente en breve, ¿sabes? Ya. A ver para Reyes si, si me animo y todo esto. Pero, Ah. ¿y qué Al final estás son moviendo en 4 la gigas. Raspberry al final? Pues ahora mismo tengo varios servicios porque tengo Básicamente lo que tengo es esto, ¿cómo se llama? Un servidor de páginas web, un Apache, Sí. que lo que hago normalmente es pruebo, o sea, voy haciendo las páginas web en la Raspberry, que lo veo en tiempo real y no las tengo que tener en ningún otro servidor ni nada. Y luego ya tengo otros servicios así, pues yo qué sé, pues un servidor de RSS y pues, Ajá. pero sobre todo son cosas de probar, ¿sabes? Mucho probar y pruebas un servicio, ves cómo funciona y Sí, a modo de servidor externo, lo tienes ahí sí. como para tirarle servicios Sí, y ver cómo pero responde. claro, pero más, yo te diría que es más tipo jugar y probar y tal que otra cosa, ¿sabes? Ah, vale. Sí, no lo tienes, por ejemplo, dedicado a un como servidor o No, como. no, no, no, no. O Vale, sea, vale. lo tengo para eso que te digo. A ver, tengo pues un servidor RSS, pero Sí. de hecho ahora me lo he cambiado. Sí. Yo es que tengo un NAS, entonces, que también tiene Linux, y Sí. eso es otra cosa, ¿sabes? Claro. Mira, Ángel lo recomendaba la Raspberry como servidor, pero principalmente por cuestiones de consumo Ya. y de que puedes tenerlo sin modo, bueno, en castellano, sin modo durmiente, sin modo stand-by de nada, ¿no? Simplemente todo activo y consumiendo 3 vatios. Sí, no, no, sí, yo, a ver, yo la tengo encendida siempre. Lo que pasa es que al final, el NAS que tengo, él cuando no estás haciendo nada con él, se apaga. Ajá. Entonces, y a mí lo que me da, o sea, la Raspberry, como tiene ese aspecto tan, ¿cómo te digo yo?, tan endeble, ¿sabes? Sí. Que está en una cajita de plástico y tal y cual, a mí no es que me dé miedo dejármela en casa, o sea, me da miedo, fíjate tú, que un día, porque el ventilador que tiene y tal, pues alguna vez se me ha parado. Entonces, me da miedo que se pare, que aquello se pegue fuego y me pegue fuego a casa, ¿sabes? No creo, tú. No sé yo, ¿eh? Pues, tío, las tonterías más tontas pueden suceder, ¿sabes? No, No no, sé. sí, hombre, desde luego, cualquier aparato eléctrico de estar encendido siempre es susceptible de tener un problema de Claro, ese tipo. Eso es claro, evidente, aunque sea remoto, pero la claro. posibilidad existe. Sí. Pero bueno, yo qué sé, es más el rollo de del jugar y probar y, ¿sabes? Y averiguar que yo qué sé, que otras cosas. Claro. Bueno, pues asimilando la Raspberry al tema que estamos tratando, tiene un hardware que fácilmente pasaría por ser un hardware de hace muchos años, ¿no? No, no, claro. Claro, Bueno, no, no, bueno. por eso lo está comentando, lo Sí, hemos sí. comentado, ¿no? Que al final la gracia que tiene es que puedes mover equipos que no tienen por qué ser antiguos, sino con recursos limitados. Sí, Claro. claro. Mira, Y yo eso. por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo también. Bueno, para los que son fuera de Valencia igual no lo entienden, pero bueno, yo soy fallero. Es un tipo de asociación festivo, cultural, como queráis llamarlo. Y ahí normalmente todo el material, eso está más que amortizado, ¿sabes? Normalmente es como todas las peñas, eso a lo mejor la gente de fuera lo entiende mejor, como las peñas y todo esto que tienen sus propios locales y sus equipos para su gestión interna y todo eso. Y ahí tienes verdaderas antigüallas que simplemente renuncias a saber lo que llevan dentro, ¿sabes? O sea, Claro. y al final fíjate que monté con todo en red e incluso hice un servidor para todo basado en Ubuntu, pero de equipos que si del netbook que te estaba hablando antes, del que estábamos hablando, tienen 10 años, eso puede tener, es que no lo sé, es que estamos hablando un equipo con 256 megas de RAM, disco, no sé si son 10 gigas, creo que 10 gigas, creo recordar que tiene o algo así. Y oye, y funcionando perfectamente, porque el Ubuntu arranca con 130 megas de RAM, ¿eh? Sí. 120, 130, según los servicios que le dejes mover al Claro. principio. Y funcionando en 32 bits, pero a la perfección. ¿Por qué? Pues porque al final, el 99% de los usuarios, no hablo de GNU Linux, hablo de todo el sector informático, al final que utiliza un navegador, utiliza un. un writer para escribir cartas, ¿vale? Y no utiliza siquiera una hoja de cálculo, no utiliza nada. Con que funcione el poder navegar y el poder acceder a correos, etcétera, etcétera, vía online, tienen más que suficiente. Y claro, ahí Linux es imbatible. Claro. Es imbatible, porque alcanza un grado de eficacia con equipos antiguos verdaderamente sorprendente. Sí, a mí lo que me da miedo del tema de los equipos antiguos es cuando alguien nuevo, ¿no? Alguien recién llegado se pone en un equipo muy antiguo, cualquier entorno de escritorio, y claro, la experiencia que tiene, si el equipo es muy antiguo, pues lo que estás diciendo, pues 200 o 500 megas de RAM y arrancas un Chrome de navegador, pues aquello se arrastra. Entonces, eso es lo... Bueno, arrancas un Chrome o lo que hagas. Quiero decir que al final el equipo se arrastra. Entonces tú dices, claro, la persona que está probando Linux con un equipo de esos recursos, pues se lleva una decepción, sobre todo si monta un entorno de escritorio que consuma muchos recursos. Claro, nombre. Claro. Claro, si montas un nombre en eso, pues aquello es... No puede. Es insufrible. Entonces, claro, yo siempre pienso que tiene que haber alguien que diga, oye, pues mira, en este tipo de equipo te tienes que poner esto para que aquello... Correcto. ...funcione como tiene que funcionar. Correcto. Mira, en el ejemplo que te estaba proponiendo de esos equipos tan, tan, tan básicos y tan antiguos, estamos hablando de navegadores ultraligeros y de ni hablar de LibreOffice, por ejemplo, sino utilizar AVI Word, que es muchísimo más ligero y al final pues te ofrece las herramientas habituales para poder escribir, ¿vale? Y no te creas, con una buena experiencia, ahora lo que tú dices, si se sienta alguien más modernito y tal, dirá, esto qué mierda es, ¿no? Que no puedo abrir Firefox o Chrome o Chromium o lo que sea, ¿no? Eso es evidente. Pero esto es la gracia, a ver si te parece a ti. Yo, como sabéis, o como sabes, soy motero. Como si probaras una moto clásica, que no anda, no frena. Pero tiene un encanto el verla funcionar, ¿no? Pues el ver funcionar estos equipos tan veteranos es una satisfacción tan grande cuando lo consigues. Claro, no, si al final es eso, que también tiene que... O sea, el usuario tiene que saber lo que tiene delante y las limitaciones que tiene y ya está. Y luego es eso, que donde antes tenías una piedra encima del escritorio, ahora tienes un ordenador. Que está funcionando y todo. Claro. Y dicen, hostia, eso aún va. Claro. Pues sí que va, sí. Y muchas veces también, por otro lado, piensas, oye, a lo mejor no lo necesitas de ordenador, que simplemente con que funcione de servidor para algunas cosas te vale. Correcto, correcto. ¿Sabes? Fíjate, ahí tenemos, monté una nube interna, ¿vale? Y hay uno de ellos, que es el más veterano, por cierto, con la tarjeta de red pinchada en la placa y todo esto, que actúa como servidor. De todos, busqué el disco que tenían, pues, todos son IDE y todos son... Y busqué el disco más grande y lo coloqué ahí de servidor. Y le dejé un poquito más de RAM que a los demás, los que llevaban doble pinchada, doble... tarjeta, o sea, sí, tarjeta de RAM, pues ahí dejé un poquito más de RAM para que el equipo estuviera tal. Modifiqué en la BIOS que cuando se fuera la luz, pues volviera a arrancar. Sí. Y, chico, ahí se ha quedado un servidor fabuloso. Claro. Fabuloso. Además, con una velocidad aceptable. La gente con sus móviles, con sus tablets y tal, en cuanto a directiva y todo esto, pues tiene acceso a todo, se maneja en todo perfectamente, luego utilizando nubes, algunas que no se pueden nombrar y otras por ser del coco Google, bueno. Pero bueno, hombre, claro, lo voy a decir, ¿no? Manejándote con Google Docs y todo esto y vía online con tus equipos personales, tu móvil, tu tablet y tal, pues se ha conseguido hacer una red muy, muy, muy interesante y muy productiva, ¿eh? Realmente muy productiva. Teniendo los ficheros, pues por ejemplo, de lo que hay que imprimir, cartelería, todo eso, teniéndolo guardado en tu servidorcito, y chico. Y se ha quedado un montaje interesantísimo con un equipo que puede tener, hostia, es que no me quisiera equivocar, pero puede tener hasta 15 años de aquello. Yeah. Porque con esas cifras, puede estar sobre los 15 años fácilmente. Hombre, claro, eso es que realmente lo que dices tú, la ventaja que tienes de poder reaprovechar cualquier equipo para hacer prácticamente cualquier cosa. Que muchas veces tenemos ahí el equipo muerto de la risa pensando que solamente vale para entorno de escritorio. Y claro, es que le puedes dar utilidad pues para cualquier cosa que te puedas imaginar. En lugar de poner una Raspberry, pones un ordenador de estos antiguos, claro que efectivamente te va a consumir más. Ya. Pero bueno, a ver, que a lo mejor para lo tienes que utilizar una vez a la semana o una vez cada 15 días para algo en concreto. Claro. No sé, ¿sabes? Que siempre es darle un poco vueltas a la cosa antes de tirarlo, ¿no? Pues sí, claro. Buscar una salida, una solución o una idea. Bueno, esos equipos me encargo yo de ponerlos en marcha los jueves por la noche y los domingos por la noche los apago, por ejemplo, porque ya no va a haber nadie por allí. Pues durante ese tiempo dan un servicio fantástico. Claro. Y consumo, pues hombre, siempre es relativo, porque depende del entorno en el que estés. Si es un consumo doméstico, pues hombre, sí que es elevado, pero en un sitio donde hay neveras, congeladores en marcha, etcétera, etcétera, pues como que te da lo mismo los 30 vatios que pueda consumirte un ordenador en stand-by sin trabajar de manera activa. Claro, yo lo que no sé es, a lo mejor un ordenador de estos antiguos consume mucho menos. No lo sé, ¿eh? Me pilla. Las fuentes de alimentación, desde luego, son más modestas. Y aquellos procesadores consumirían menos. No sé. Sí, probablemente consuman menos. Es evidente que hoy por hoy te montas un i7 y montas una fuente de alimentación capaz de mover una fábrica pequeña, ¿no? Es tremendo las fuentes que están montando. Hombre, yo tengo una caja, mi ordenador es un i7-3. Sí. Mira, hablando de reciclar equipos, lo he reciclado todo. Y te voy a explicar un poquito la historia y después continuaré con lo que iba a decir. Esta placa es una L, no sé ahora mismo el modelo, no lo recuerdo, y tenía puesto un dual core, es que qué mala memoria, por Dios, la edad qué mala que es. Bueno, total, que en esta placa podía llegar a montar un i7 hasta tercera generación. Bueno, pues me busqué uno de segunda mano, lo integré perfectamente. La memoria la subí a 16 GB, que de reloj estaba en 800 MHz, y les puse unas de 1666, y funcionaban a esa velocidad. No acabo de entender muy bien por qué. Y es una caja que tiene pues cuatro dedos que vendrán a ser unos 75-80 milímetros de ancha. Vale, pues aquí yo ya no puedo poner una fuente de alimentación más grande, ¿sabes? Ya. De las actuales no puedo montar ninguna. Ninguna, porque no me cabe. Simplemente no me cabe. Así que, bueno. Y por lo que te estaba comentando, con este equipo tengo equipo para 10 años más como poco. Porque con un i7-3 y 16 GB de RAM, si es que es una verdadera bestia. Yeah. Además con la gráfica integrada en el procesador, que yo pues la verdad no necesito más, no trabajo en resoluciones 4K ni nada de esto, con lo que a 1080 va perfectamente a cualquier tasa de refresco, ¿sabes? A 60, 120, a lo que quieras. De todas formas el monitor te enseña lo que te enseña, con lo que estamos en lo mismo, por mucho que del ordenador, sí. si el monitor no te enseña más en cuanto a gráficos. Y no sé qué te estaba diciendo de los entornos industriales. Ahí, tú fíjate, los equipos que se dedican a hacer una sola cosa siempre, bueno, su vida de utilización es que es eterna. Claro. Es eterna. O sea, mientras dure el ventilador, mientras no se agarrote de porquería, que tendrías que ver cuando abres las cajas esas lo que hay ahí dentro. Tienes que, con guantes antimordedura, por si acaso, ¿sabes? Verdaderas pelotas de tierra en los disipadores, que yo no sé eso cómo puede llegar a funcionar. Pero estos equipos que a lo mejor utilizan por ejemplo, los sistemas de grabación en metal, ¿no? Los plotters para grabar, los plotters industriales de impresión, que solo hacen eso, con un programita específico que... Yo he llegado a poner algunos que estaban diseñados para Windows, pero claro, para Windows XP. y llegar a ponerlos pues con Wine en, perfectamente en un LXD, en un Lubuntu, por ejemplo, que es una distro que tengo por la mano. ¿Y esos equipos, cuál es su tasa de duración? Pues hasta que el cuerpo aguante. 10, 15, 20, mientras se utilice ese software y esa solución de hardware, de impresora o de grabación o de tal, eso no tiene edad de jubilación. Claro. Cosa que con Windows, pues sí que tendrías algún problema. Hoy por hoy, si quisieras actualizar algo o tal. Pero claro, es que en esos equipos además puedes utilizar software bastante más moderno, ¿no? Claro. Cosa que en los otros no. Directamente no. Y yo te iba a preguntar ahora. Lo que pasa es que me queda empanado. Sí, es que lo que te he dicho, la edad, tío. No, no, no, no, no tiene nada que ver con eso. Ah, sí, ya sé, ya sé. Es que tenía dos cosas. Una era el tema de, porque claro, yo lo que he visto de equipos, de PLCs en entornos, bueno, en el mundo del agua, ¿vale? Son de Siemens, Omron y todo esto, que no sé exactamente con qué funcionan, pero siempre me ha parecido una cosa muy cerrada y nunca he llegado a comprender por qué no montan, pues montan directamente un equipo como los que, vaya, que podrían montar perfectamente una Raspberry, por ejemplo, y darían mucho más servicio y realmente esos ordenadores, o sea, esos PLCs valen una barbaridad de dinero. Sí, O los venden por una barbaridad de dinero, que es la misma cosa que me pasa a mí con el tema de los, ¿cómo se llama? Con el tema de los, de los iPhone, que a mí me pueden decir lo que, a mí me pueden decir lo que quieran, pero yo no creo que un iPhone cueste $1.300 o €1.300. Costará 600 o 700. Mira, vamos a ver. Los que sean, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno. Empezando por lo segundo, el tema Apple. Yo, si alguien me lo justifica como que luego es que tienes un servicio postventa fantástico y una atención al cliente fantástica y una garantía genial y eso se paga, vale, lo acepto. Venga, vale, lo acepto. Hasta ahí. Me podría parecer desorbitado, tal, pero cualquier otro tipo de argumento es que directamente es una burrada. Ya, no, no, no, o sea, yo no termino de entender que yo qué sé, un Xiaomi, el Mi Mix 2 o una cosa así valga €400 y luego haya otros móviles que valgan 1.300 y tú dices, a ver, si lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, Sí, en fin. sí. Sí, nos Pero, apartamos un poquito del tema. y eso te venía a decir por el tema este de De los eso. PLCs que dices Eso te tú. puedo hablar bien, sí. De eso lo conozco muy a fondo, además. Yo digo, yo no, nunca lo he llegado a entender. Digo, ostras, es que sería muy sencillo, montas un equipo como esos y tienes muchas más prestaciones. Sí, no te puedes imaginar. Yo, mi entorno de trabajo siempre ha estado vinculado, no el actual. El actual es un accidente, ya está durando muchos años. En la industria del automóvil, ¿vale? Ahí hay equipos que cuando hacen el soporte motor, que primero era de, bueno, voy a hablar de marcas, del Ford Fiesta, después pasó a ser del Ford Focus, y utilizan el mismo soporte durante 40 años, esos equipos tienen 40 años, ¿vale? Entonces, no se toca nada, lo que funciona no se toca, ¿vale? Y más en entornos de producción en serie como este tipo de cuestiones. Y en cuanto a los PLCs y equipos dedicados y todo esto, utilizan, yo lo que he visto mucho, es entornos Unix, pero en Unix muy básicos y algunos sistemas operativos que directamente no sabía identificar. Los precios, disparatadísimos. Estamos hablando de un equipo de una potencia de una Raspberry Pi, pues que te puedan cobrar 3 o 4 mil euros por un equipo, pero que no se cortan un pelo, ¿eh? Pero ellos lo que ofrecen es servicio. Ellos lo que te venden es, no solo te venden el producto, sino que te venden su funcionamiento y su mantenimiento. Te ofrecen un servicio y en el servicio va incluido el material. Lo que pasa es que luego ves la lista de precios de lo que te han cobrado y dices, joder, joder, cómo se han pasado. Y ellos, claro, ellos lo hacen de manera de que nadie pueda meter mano excepto ellos, al menos con un nivel de conocimientos medio, que alguien, cualquiera no pueda meter mano. Es evidente que llego yo mismo, lo desenchufo y me lo llevo a casa y me pongo a investigar a ver qué es. Pero claro, eso lo hace el 0,001% de la gente. Podría hacerlo. Claro, pero que te quiero decir que al final, o sea, al final el servicio que te ofrecen, tú dices, no, me ofrecen un servicio brutal. Pero dependerá de marcas. Yo con lo que he tratado hasta el momento, o sea, te ofrecen un servicio brutal a cambio de un precio brutal también. Sí, o sea, claro. Que cada vez que tenían que venir a reparar algo o tenías que enviar tú a reparar alguna cosa, aquello era, vamos, olías la máquina de hacer dinero desde casa. Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. No sé. Totalmente de acuerdo. Luego, es algo escalofriante, o sea, no. Y luego que envíen un técnico de Alemania aquí para hacer algún tipo de intervención o no sé qué, era también una pasta espectacular. Sí. Y sí. Yo qué sé, no sé. Y hay muchas veces que enviaban gente que dices tú, bueno, pues han enviado a este como podían haber enviado a Perico de los Palotes. Porque... No, han enviado a este que solo sabe tocar eso en concreto. En una empresa que puede tener 2.000 técnicos repartidos por Europa y ese en concreto sabe tocar ese PLC que hace esa función exacta y te soluciona la papeleta. Ya, sí. Pero yo por eso te digo que es uno de los campos que yo no termino de entender cómo Linux nos ha metido ahí de manos de alguna empresa y ha reventado el mercado, pero a lo bruto. A lo bruto. Pues no es mala percepción la que tienes, porque yo creo simplemente que es porque al final cuando hay una producción, por lo menos en el ámbito laboral que yo he trabajado, cuando tienes una producción en serie que no se puede parar bajo ningún concepto, porque cada parada de 5 minutos es una pérdida de dinero brutal, sale mucho más barato tener un técnico que venga de Alemania y que te cobre 8.000 euros por estarse 6 horas y cambiarte un equipo. Claro, pero yo ahora, o sea, yo pensando en lo mismo que dices tú dices, vale, tienes ahí un equipo que te han cobrado 3.000 euros, por ejemplo, por decirte un número, ¿no? Y vas a poner, te digo una Raspberry porque es lo que estábamos hablando, y ponte que... No, una Raspberry es un hardware como cualquier otro, oye, y ponte fiable. Que en vez de poner uno, poner dos o tres en paralelo. Sí. ¿Sabes? Y le pones una ventilación y no sé qué, que empiezas a gastarte dinero y dices, bueno, pues me he gastado 1.000. Pero con 1.000, que yo estoy convencido que tienen más proceso de cálculo que lo que han montado allí. Absolutamente, sin ninguna duda. O sea, es que no termino, ¿sabes? Se me escapa por completo. O sea, o hay ahí un mercado, ¿sabes? Sí, porque eso... El coste de revertir todo eso, el problema de la fabricación en serie es que se utilizan muchos equipos iguales para hacer tareas diferentes, ¿vale? Sí. Entonces tienen contratado con Siemens, por ejemplo, con KUKA, con FFT, con yo qué sé, con cualquiera de estos, que normalmente son alemanes o suecos o holandeses, siempre son centroeuropeos y nórdicos, siempre. ¿Y qué pasa? Que el cambiar eso ahora supondría un coste tan enorme, que es inasumible. Y estos lo saben y por eso meten unos precios que son disuasorios, bueno, disuasorios para cualquier otro tipo de empresa. Eso solo lo puede absorber el automóvil que gana dinero a expuertas. No. Solo puede absorberlo eso, porque estoy seguro que en otros ámbitos la cosa habrá cambiado bastante. Pero bueno, te puedo hablar de PLCs con una potencia de cálculo de un equipo de sobremesa de hace 30 años. Te estoy hablando de 486. Es que fíjate de lo que te estoy hablando. Que son equipos que están montando ahora perfectamente para controlar robots de soldadura. Ya. Por ejemplo, ¿eh? No, yo el entorno que te digo, o sea, el entorno que conozco es el del agua y ahí funcionan exactamente igual. Y estamos a estas alturas de la vida que tú dices... A ver, que vas a montar un sistema de distribución de agua, ¿qué más te da montarlo con una cosa que con otra? Haciéndolo con tecnología, que podrías hacerlo con tecnología nacional, con software abierto para que si en un momento determinado te cansas del que está trabajando, puede entrar otra empresa para hacerte el mantenimiento y... Sí. Pero fíjate, los márgenes ahí de Siemens, por ejemplo, en ese tipo de entornos laborales, ¿qué puede ser? ¿Un 10.000%? No sé. Fíjate de lo que te estoy hablando, ¿eh? Seguramente tienen tanto margen y tanto músculo que idees lo que idees, al final va a llegar un comercial y te va a hacer una oferta, venga, va, pues vamos a montarlo, venga, no te preocupes. Y luego ya hablaremos, luego ya te la clavarán. Y de momento eso te lo han dejado a un precio de risa, ¿sabes? Esa táctica se utiliza mucho también. Ya, pero bueno, a ver, también es cuestión de que la... quiero decir, la empresa donde vas a montar eso, pues sepa lo que hay detrás. Quiero decir que lo que estábamos hablando, si tú montas software libre, montas un hardware que es pues un estándar de mercado, claro, luego puede venir cualquier otra empresa, cambiarte lo que te tenga que cambiar, resolverte lo que te tenga que resolver y no estés atado a nadie. Sí, pero eso va en contra de la filosofía alemana, por ejemplo, de trabajo. Es decir, Alemania no te puede vender mano de obra barata. Alemania te vende, y digo Alemania porque es un país puntero tecnológicamente, te vende servicio y te vende tecnología de alto nivel. Entonces, si se utilizara esta táctica, todo el modelo de negocio y toda la organización social laboral alemana se iría al traste. Sería el traste, directamente. A ellos no les interesa nada de esto. Ya, pero bueno, no sé. Yo lo veo un modelo de negocio brutal, una solución brutal y desorbitado, sí, sí. Y yo no veo que... O sea, montando todo libre, yo creo que tienes una posición de ventaja sinceramente espectacular con respecto a cualquier otra solución. Sí, sí. En costes sería demoledor, demoledora la diferencia. Hombre, claro, por supuesto. Pero claro, ya no se justificarían esas facturas. Ya, pero bueno, yo qué sé, al final también se trata de ser un poco consecuente, ¿no? O sea, sí, no... también hablamos de lo mismo con los sistemas operativos, ¿eh? Windows ha llegado a cobrar verdaderas barbaridades por un sistema operativo. Claro. Y poco a poquito se han ido adaptando y, joder, es que ha sido muy fácil obtener una licencia de Windows por 30 euros como estudiante. Ha sido muy fácil, ¿vale? Y se han ido adaptando al tiempo. ¿Por qué? Porque la presión, bueno, tampoco se puede decir que fuera apabullante, pero habían otras opciones. Simplemente habían otras opciones, como GNU Linux y como otros entornos. Fíjate en Estados Unidos. En Estados Unidos, en las escuelas, Windows está ofreciendo licencias gratis. ¿Pero por qué? Porque Chrome OS está adelantándoles por la derecha de una manera que pero de absolutamente demoledora, ¿eh? en los colegios. Y ahora has leído la noticia, ¿no? De que están ejecutando ya paquetes DEP en sí. Chrome OS. Sí. O sea, Android y DEP. Fabuloso. Fabuloso. ¿Te acuerdas lo que te dije hace tiempo de que al final nos van a adelantar por la derecha? Pues me parece que sí. Me parece que va a ser así. Y bueno, pues a lo mejor tenemos un poco la culpa nosotros también, ¿eh? Bueno. Porque en la comunidad también creo que nos gusta mirarnos mucho el ombligo, el propio, y no sé. Creo que no son tiempos para eso. Pero bueno, eso es otro tema que para otro audio. Y bueno, volviendo al tema de hoy, recomendar a la gente... Sí, sí. No, dime. No, que yo te había dicho, lo primero que te había dicho era el tema este de los equipos, de los PLCs, y luego el otro tema que de equipos así antiguos son los cajeros automáticos. Ah, sí, bueno. Los cajeros automáticos que con Windows 98. Con Windows lo que sea, que están completamente... Bueno, no sé, yo creo que lo leí que hacía referencia, no sé si a países asiáticos. No sé aquí en España qué nivel estará, ¿sabes? Pero es que a mí eso es que yo no es otra de las cosas que nunca me han entrado en la cabeza. ¿Cómo pueden montar un Windows o en lugar de montar un Linux? ¿Es que es una cosa? Sí, pues mira, aquí creo que está exactamente igual, porque no hará mucho más de medio año saltó la recomendación de Microsoft de que actualizaran, por favor, tanto hardware como software, porque XP no recibe mantenimiento desde hace años. desde hace años y son equipos conectados en red, con lo cual son susceptibles de ser hackeados. No nos engañemos, porque la seguridad aquí ya no existe. Ya desde cuestiones físicas en el propio cajero, en el propio terminal, como que te registren tu huella, como que simplemente que es que con esos operativos y esos hardwares no se puede implementar más seguridad. Y estaban pidiendo, por favor, que renovaran equipos, que los renovaran. Hombre, me imagino que animados por alguna cuestión comercial de vender licencias, en fin, supongo que sí, que algo de eso habrá. Pero claro, es que estamos hablando de que los cajeros se mueven con una tecnología de hace 20 años. No sé. Pero precisamente por lo que hemos comenzado a hablar, es estos son equipos carne de cañón para montarles un Ubuntu, ¿eh? Sí. Perfectamente, además, seguro. Si mueve un XP o así, puede mover un Ubuntu perfectamente. Claro, y un Ubuntu que lo vas a tener actualizado, vamos, de por vida, pues imagínate. Sí, claro. Como mucho, necesitarás un técnico que cada 5 años vaya a cambiar de versión. ¿Vale? Por aquello de recibir parches de seguridad y todo esto, sí. Sí, pero bueno, que también lo puedes hacer, o sea, una vez lo tienes en red, lo haces en remoto y puedes tenerlas todos los equipos actualizados y sabes que tienes ahí algo de seguridad, pero vamos, sin ningún tipo de problema. No termino de... O sea, es que es otro de los negocios de estos que dices tú. No entiendo yo cómo no se han metido ahí, pero a saco. Algo cambió en su momento. Mira, mi televisión es una televisión, una de 40 pulgadas, una LCD. No es LED. Y recientemente, por cierto, por otra cosa sería hablar un tema de la el tema de la caducidad de los equipos, de la obsolescencia de los equipos, ¿vale? Porque la he reparado cambiando 2 condensadores que me costaron 3 euros y la tele a funcionar perfectamente otra vez, ¿me entiendes? Pero bueno, bien. Esta televisión mueve Linux. Mueve Linux como sistema operativo porque se hacen las actualizaciones de software, de firmware, bueno, cuando se hacían, ahora ya desde el 2007 o así, que no hay ninguna ya, o 2008 o así. Y me entretuve en ver lo que descargaba de la página web para insertarlo en el pendrive con el que actualizas la televisión, y era un Linux. ¿Por qué en algún momento Samsung dejó de pensar que Linux era lo correcto y se dedicó a cuestiones exóticas? Porque reconozcamos que en aquel momento era así, como Tizen. Que, bueno, también podríamos decir que es un Linux, pero ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo que cambió cuando grandes fabricantes fabricantes en masa de productos de consumo empezaron con Linux y dijeron, no, vamos a hacer otra cosa? No lo acabo de entender. Yo ya te digo, yo son dos mercados, como podíamos decir más, pero son dos mercados que son carne de cañón para Linux y no sé por qué. Es que de verdad es una cosa que... Sí, yo creo pero que bueno. Seguramente porque no quieren que nadie más que ellos toque esos equipos y que cobren lo que tengan que cobrar por tocarlos. Sí. No creo que sea otra cuestión, ¿eh? Que imagino... seguramente lo más lógico y lo más correcto es, no hablemos de cuestiones éticas, pues eso es otro tema, porque ahí la gente gana dinero y lo gana como piensa que lo puede ganar, siempre y cuando no afecte a tus derechos, ¿vale? Pero claro, ellos se reservan la opción de que solo puedan tocarlo ellos, que es lo que hace Apple, por otra parte, ¿eh? Por ejemplo, si te fijas, Apple hace lo mismo, ¿eh? ¿Tú has tocado últimamente un Mac? Yo nunca. Últimamente, nunca. Bueno, pues mira, yo últimamente lo estoy tocando y cuando te manejas, ya no te voy a decir en Windows, ¿eh? Te estoy hablando de mi... Yo siempre he utilizado Ubuntu porque he hecho muchas pruebas y al final he vuelto a Ubuntu siempre con Unity y ahora con Gnome, ¿vale? Lo más engorroso que te puedas hacer, que te puedas echar a la cara, con 2 botones, simplemente... Y que tengas que ir a buscar en las ventanas las opciones de las cosas en vez de darle a un botón derecho y que te aparezca un menú contextual. Yo qué sé, es que de verdad no acabo de entender. No sé, yo creo que se justifica con que si al final te gastas 5.000 euros en un equipo, más te vale aprender a manejarlo porque si no te van a llamar tonto hasta que te mueras. Es que no veo otra justificación. ¿vale? Y que seguramente la mayoría de gente, pero eso sería extensible a todos los sistemas operativos, que utiliza un ordenador podría manejarse perfectamente con lo que estábamos hablando, con un ordenador veterano que tenga una nueva vida con una distro GNU Linux. Estoy convencidísimo. Ah, no, hombre, eso seguro. Eso seguro. Lo de tener un ordenador con un Mac o con un Windows es simplemente cuestión de o de desconocimiento o de... Totalmente. O de, pues eso, de que esa es mi marca y ya está, no sé. Sí. Mira, este equipo, por ejemplo, te voy a hablar. Y me dirás tú si con un equipo de hace 10 o 15 años podrías manejarse. Este equipo abre su navegador, utiliza Google Maps, ¿vale? Estamos hablando de un navegador que puedes acceder a cualquier cosa. Ve el correo vía online y entra a sus redes sociales siempre y absolutamente todo a través del navegador. O sea, vamos, estamos hablando de que con un giga de RAM puedes hacerlo perfectamente. Y consume contenido de YouTube. ¿Vale? Simplemente, no hace nada más. Eso no justifica, primero, ese precio. Y seguramente el equipo más apropiado sería buscar un equipo pues con las prestaciones adecuadas o con unos años que con Linux le darías una vida perfectamente válida para el uso que se le está dando. Claro. Muy bien. Pues bueno, hombre, es un tema que la verdad es que quedan muchas cosas, sobre todo en el entorno industrial. Es que la vía que has abierto es muy interesante porque es que ahí hay tanto que se puede solucionar, pero tanto... que es un tema para charlar horas y horas al respecto, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que lo que podemos concluir es que al final, con GNU Linux, puedes darle nueva vida a equipos veteranos, a equipos que piensas que son, como tú decías, pisapapeles, pues y sí, que al final le puedes dar un uso perfecto para tu actividad habitual, que es ver tus redes sociales, ver tus vídeos, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un consejo que habría que dar. Si tenéis algún ordenador ahí apartadito, no lo tiréis. Intentad instalarle una distro Linux a ver qué pasa. Solo por saber qué pasa. Que seguramente os llevaréis una sorpresa. Claro. Muy bien. Pues nada, Lorenzo, si no tienes así nada más... Hoy no tenemos a Richie, que me puntualiza siempre sabiamente, todo hay que decirlo. Si no tienes nada más que aportar, pues bueno, pues podemos cerrar ya. Pues sí. Vale, pues mira, simplemente decir a todos que nos podéis seguir a través de la web, que es nuestro centro de operaciones, que es geniulinusvalencia.org. Allí, también a través de Telegram, en cuyos mensajes anclados, tanto en el canal como en el supergrupo, tenéis todas nuestras redes de difusión, tanto privativas como libres. Y bueno, pues poco más, que sobre todo la web, visitadla, porque allí tenéis todos los podcasts y tenéis todos los eventos de nuestras reuniones, y a ver si os animáis a venir alguna, que suelen estar muy, muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? Pues nada, Lorenzo, pues venga, buenas tardes y ya nos emplazamos para otra ocasión. Venga, nos emplazamos. Venga, hasta luego. Hasta luego.